estar temiendo. Nada se parece a lo que una vez deseamos. Ah, casi como que camino con la lengua afuera. Un poco cansado, no de vos, sino de todo. Viejas historias proyectadas una y otra vez. Los espectadores van y vienen, otros que se divierten con lo que ya no es divertido. Sé que en todo hay un sentido, que no hay sorte y que somos eternamente primitivos. Humildad, oportunidad, suceso, elogios, imbéciles, rehabilitación. Sin interés, a ver si no es lo que querés, a ver si no es lo que buscas, a ver si no es lo que anhelas, a ver si no es por lo que te matas, a ver si no es por lo que te vendes, a ver si no lo renombras con el glamoroso progreso de aprovechar tu se produce como algo imprescindible y apenas se reduce a bastante conveniente. Hasta creer que tu voz es la de otros, engañoso y proyectado, la semilla de lo mismo. Los artistas ya no cuentan, van y vienen, y otros que se aburren con lo que ya repetí. Es lo que querés, a ver si no es lo que buscas, a ver si no es lo que anhelas, a ver si no es por lo que te matas, a ver si no es por lo que te vendes, a ver si no lo renombras con el glamoroso progreso de aprovechar tu siempre.